los que se han querido sin poderlo remediar. Cuando todo se ha perdido, alguien tiene que llorar. A ti te tocó el olvido, a mí me tocó penar. Entre los que se han querido, alguien tiene que llorar. Entre los que se han querido, alguien tiene que llorar. Se derrumbó, entonces sí comprendí cuánto te amaba yo. No quiero volverte a ver, ni quiero volverte a hablar. No quiero tener motivos para volver a empezar. No quiero tener motivos para volver a empezar. Entre dos que se han querido sin poderlo remediar, cuando todo se ha perdido. Querido.